Buenas tardes y puntuales tardes, para que no nos creemos mala fama. A partir de ahora va a ser siempre así. Son y media en punto. Un hito histórico gracias a Silvia Federici, que nos ha premiado. Bueno, damos la bienvenida a todas. Sabéis que tenemos una semana muy intensa que se va a alargar hasta la próxima semana. La inauguramos la semana con la presencia de Silvia, que ahora bueno, la presentará Bea. Y este jueves continuamos con un debate dentro del seminario que estamos organizando, se llama Inacabar Europa, que va a tener precisamente lugar con un debate en torno a esas nuevas opciones electorales, por qué sí, por qué no, qué proponen, es diferente, cuál es su pertinencia o no, este jueves a las 8 de la tarde, ahí en La Libre, en Invisible. Y a partir del viernes comenzamos con el Festival de Cultura Libre, como cada año. Este año con algunas actividades muy reseñables, desde el No Laptop Festival, con músicas sin ordenadores, con sintetizadores, talleres de todo tipo, desde juguetes mutantes, presentaciones de libros, actuaciones, en fin, de todo, lo tenéis ya todo en la web, va a ser una semana muy importante y además, bueno, os pedimos una presencia y una difusión grande. El Ayuntamiento está modificando algunas ordenanzas que nos pueden afectar negativamente después de todo el esfuerzo por conseguir esto para la ciudadanía, que sabéis que lo mantenemos sin ningún tipo de subvención ni de ayudas públicas, más que con el trabajo y la colaboración y la cooperación de toda la gente. Así que es importante que apoyemos iniciativas como esta. Ya digo que tenéis todo en la web. Y bueno, sin más, vamos a dar las gracias a Bea, que viene de Traficantes de Sueño, acompañando a Silvia. Traficantes de Sueño, bueno, un pilar fundamental para tantos movimientos, ella es compañera de muchas batallas. Y una vez más, han vuelto a traducir a Silvia Federici en otro de esos libros que acaban siempre marcando un poco nuestras lecturas. Así que de agradecer, bueno, no solo que la hayan traducido, que la hayan editado aquí en España, sino que hayan venido. Y bueno, Silvia, que bueno, la va a presentar ella mejor, que lleva acompañándola toda esta agotadora gira, pero sí que te queremos agradecer en nombre de La Invisible pues que hayas sacado un hueco en tu apretadísima agenda para visitar este espacio que de verdad lo queríamos y te lo agradecemos mucho. Pues también gracias a la Casa Invisible por invitarnos, por acogernos, por poder hacer aquí la presentación de los libros de Silvia. También darle las gracias a Silvia, a nuestra vez, porque verdaderamente está siendo una gira agotadora. Hemos estado ya en Barcelona, hemos estado en Navarra, en Madrid. Estamos hoy aquí, mañana y pasado estaremos en Sevilla. Así que bueno, muchas gracias por tanta generosidad, ¿no?, de venir hoy hasta aquí a discutir, poder discutir contigo. Supongo que muchas la conocéis, en Traficantes de Sueños, en la editorial, como ha dicho Santi. Hemos publicado su libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, lo publicamos en el 2010 y ahora hemos publicado este libro que se llama Revolución 2.0, ¿puedes enseñarlo, Flor? Revolución 2.0, reproducción, luchas domésticas, trabajo doméstico y luchas feministas. La exposición se va a basar más en este segundo libro, pero haciendo algún guiño, ¿no?, a Calibán y la Bruja. Silvia es feminista, es activista, ha sido profesora de la universidad y fue su militancia en el movimiento de lucha por un salario para el trabajo doméstico cuando empezó a investigar cuál es ese origen de la subordinación, la reclusión de las mujeres en el trabajo reproductivo y en lo doméstico y la subordinación al salario de los hombres. Como va a contar, porque este libro recoge textos que ella escribió en ese momento, esta militancia y esas preguntas en torno al capitalismo y el salario han marcado toda su carrera activista y profesional también. Y de alguna manera en Calibán precisamente se retrotraía al tránsito entre el feudalismo y el capitalismo cuando se separó la producción y la reproducción, que ella considera que es el inicio de una división sexual de trabajo determinada, ¿no? No que la hubiera antes, pero que las formas que tienen en la actualidad se derivan de ese momento. También estuvo trabajando en Nigeria en los años finales de los años 80 y ahí vio cómo los planes de ajuste estructural, muy parecido a lo que ahora son los memoranda de la Troika, ¿no?, para nosotras, estaban imponiendo una serie de medidas que empobrecían a la población y que estaban suponiendo la expulsión de los campesinos de la tierra. Otro elemento que también vio cuando estudió ese tránsito del feudalismo al capitalismo y que le ha hecho plantear que esa acumulación originaria que dio pie al capitalismo en realidad no es algo histórico, sino que es la forma permanente de actuar el capitalismo también en la actualidad, ¿no? Una continua desposesión de los medios de reproducción social que tienen las distintas sociedades. De esto habla en la segunda parte de su libro, que esto es de esa época, de cómo la globalización, la recomposición de la División Internacional del Trabajo también iba en contra de los medios de reproducción que tenían todavía sociedades como africanas, americanas o asiáticas. Y la última parte de su libro, como ahora contaré un poco más, no me voy a alargar, es sobre comunes, porque en la actualidad Silvia y también compañeros suyos en Nueva York, donde reside, están desarrollando esta cuestión de los comunes, precisamente como formas de reproducción social, ¿no? Pero también como relaciones de cooperación y solidaridad que pueden servirnos para luchar en esta etapa del neoliberalismo. Ahora ya lo va a contar mucho más y mejor, así que no me entretengo. Gracias otra vez a todas por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a la Casa Invisible. Muchas gracias a Traficante de Sueño por haber organizado este encuentro. Estoy muy, muy contenta de ser aquí, sobre todo en este lugar maravilloso. Usted es muy afortunado y yo espero que se puede continuar a verlo, como se dice. Sí, a verlo. Pero yo voy a continuar en inglés, porque soy muy cansada y mi español no es bueno. Bea has practically summed up everything that I'm going to say, so I could really go home, but I'm going to try to explain more in detail what are the main themes of the book. Sí, bueno, se refería a que Bea, que la está siguiendo en la gira, ya se lo sabe, pero va a intentar en estos minutos entrar en detalle en lo que se puede encontrar en su libro. This book is very important for me because it collects articles that I've written in many in different periods of my life over more than 3 decades, and they belong to different moments of my political activism. Sí, este libro recoge, es importante porque recoge artículos que ha ido publicando a lo largo de diferentes periodos de su vida, a lo largo de 3 décadas, y por tanto recoge lo que ha sido la evolución de su pensamiento y de su activismo. They cover a period that has seen major transformation in the world economy, in the world political economy, and also in the social movement, and especially the feminist movement. Sí, bueno, este periodo, estas 3 décadas, supone un periodo en el que se han visto importantes transformaciones de la política, de la economía política, pero también de los movimientos sociales y en particular del movimiento feminista en la que ella ha trabajado. So the scope of the book is very large, but they are very in themes that unite all the articles. And 2 in particular. One is the fact that the book looks at social reality, it looks at the transformation that have taken place in the process of capitalism and the reorganization of the global economy from the point of view of reproduction. Sí. Entonces, el libro sí que recoge lo que ella considera 2 grandes temas que le dan unidad. El primero sería un análisis de la realidad social, de las transformaciones del capitalismo, bueno, dentro de una reorganización de la economía mundial vista desde la perspectiva de la reproducción. Reproduction is a very ambiguous term because it evokes a large number of activities. And first of all, procreation. Sí, la reproducción plantea que es un término ambiguo porque abarca numerosas actividades sociales, empezando por la propia procreación. Sí. In this work, I use reproduction in a very particular way, in the way in which it was understood in the feminist movement, which is reproduction. It's a concept that includes this defines all the activities that reproduce our life on a day-to-day basis, and in capitalism, in capitalist society, also reproduce the workforce. Sí, a pesar de esa ambigüedad del término, ella lo emplea en este libro con un sentido muy particular, el sentido que le ha dado el movimiento feminista. Se trata de un concepto que, según el feminismo, incluye todas aquellas actividades que reproducen nuestra vida de forma cotidiana pero en el capitalismo que reproducen la fuerza de trabajo. The second theme that unifies, you know, the articles in this book, actually is not a theme, it's a perspective, it's a particular political perspective. And it's the perspective that was developed by the organization in which I was active, you know, for many years in the 1970s. The organization called the International Campaign for Wages for Housework. El segundo tema, o más bien la segunda perspectiva que unifica todos los artículos del libro, es aquella que, digamos, que germinó en la organización donde ella empezó a trabajar en los años 70, que era la Organización Internacional por Salarios para el Trabajo Doméstico. This was a, if we had more time, I'd like to speak of this organization, because it was an organization that I think was very peculiar, because it united women coming from different social movements, like the anti-colonial movement, civil rights movement in the United States, you know, workers' movements, the operaist movement in Italy. So it was an organization that had came from many experiences. Se dice que si tuviera más tiempo le gustaría hablar algo más en detalle de la organización de mujeres por el salario para el trabajo doméstico, porque fue muy peculiar al unir a mujeres provenientes de diferentes movimientos sociales, desde el movimiento anticolonial hasta el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, el movimiento obrero o el movimiento operaísta italiano. I think because of these different experiences, because the women in this organization came from these different movements, I think it enables us to take a different position from the mainstream, you know, the position of the mainstream feminist movement, particularly with regard to the analysis of the reasons for the gender-based discrimination and the fact that the women in capitalist society have less social power than men. Sí. Ella cree que debido a esta diferente procedencia de las mujeres, de diferentes movimientos sociales, esta organización les permitió y les permite adoptar una posición diferente y claramente diferenciada de lo que llama el feminismo mainstream o más predominante, sobre todo en lo que atañe al estudio de las razones de la discriminación basada en el género y de las razones de que las mujeres tengan menos poder en la sociedad. One standard reason, one standard theory that many feminists share, actually from liberal to socialist, was that women are discriminated against, and women have less social power than men in capitalism, because in a way they have been destined to be primarily house workers, to be primarily mujeres del hogar, no? Because, you know, this work, it's really not real work, because this work is not work that produces social wealth and produces accumulation for the capitalist class. Sí, dice que en este movimiento feminista mainstream o así predominante, todas formas de feminismo, bueno, verdad. Sí, bueno, decía que en ese feminismo, desde las perspectivas socialistas hasta las liberales, por eso decía que en todo el feminismo se pensaba que la razón de esa discriminación por género, la razón de que las mujeres tuvieran menos poder, se debía a que estaban como preparadas para ser primordialmente mujeres que realizaban trabajos domésticos. Y se decía que ese trabajo no era un trabajo productivo, no producía acumulación capitalista. Yeah, and you know, part of this theory was the idea that domestic work was a legacy, you know, an heredity of a pre-capitalist society. It was something that capitalism had not succeeded in reforming, in changing, but that ultimately was outside of capitalism. Parte de la razón de esta teoría es que se consigue. No. Sí. se consideraba que el trabajo doméstico era un legado, una herencia de una fase precapitalista, una parte del trabajo que el capitalismo no había tenido éxito en reformar. Entonces era algo que estaba fuera del capitalismo. And we turned the table around and we took a very different position. You know, we started looking at the history of capitalist society, and it seemed very strange to us, very strange that you know capitalism is a social system that has changed the whole world. You know, as Marx once said, you know, capitalism has not left any social relation intact. And we wonder why, if they had the power to change so much, they left this work. If this work is not productive for the capitalist class, why they have allowed it to survive? And not only they have allowed it to survive, but they have continuously insisted, you know, the women perform it. Sí, entonces, la perspectiva que ellas adoptaron quería como darle la vuelta a la tortilla, empezar por otra parte. Comienzan a estudiar la historia de la sociedad capitalista y parten de la idea de que este sistema social transforma, modifica todas las condiciones de vida, afecta a todas las relaciones sociales, y de ahí la pregunta por qué el capitalismo había dejado ese trabajo doméstico, ese trabajo improductivo, lo había dejado permanecer, no lo había modificado. ¿Por qué lo había dejado sobrevivir? Y es más, ¿por qué había insistido en que ese trabajo lo redesempeñaran las mujeres? So we came to the conclusion that the standard analysis was wrong, and that in fact, by analyzing, you know, what this work, domestic work, you know, is in reality, by looking at it in its totality. Not at the different tasks, but looking at the totality of it, we came to the conclusion that actually this is probably the most important work in society, that this is probably the work that is most essential for the continuation of the capitalist system. La conclusión a la que llegaron era que, por tanto, esa posición de partida que decíamos antes del movimiento feminista en general era errónea. Entonces, al analizar el trabajo doméstico, como dice ella, en su realidad, pero en su realidad total, no tomándolo por partes, la conclusión a la que llegan es que este trabajo es el trabajo más importante, más esencial para el sistema capitalista. It is the most important work because we decided that what domestic work really is about is not providing services to, you know, in the name of love. It's not, you know, cooking, cleaning, and you know, raising children. But in its totality, domestic work in capitalist society, it's the work that day by day and on a generational basis reproduces people's capacity to work, reproduces the work, reproduces the workforce. Esta idea de que es el trabajo doméstico, llega a la conclusión de que es el más importante para el sistema, es que no es un trabajo que provee servicios en nombre del amor, que cocina, que cría a los niños, que limpia, sino que contemplado en su totalidad y también con una perspectiva generacional, este trabajo lo que permite es reproducir la fuerza del trabajo, reproducir a los trabajadores. So we began to develop an analysis of housework, the position of women, capitalism. They began to redefine. We began a process of massive process of redefinition. First of all, the redefinition of capitalist production. A partir de aquí, entonces, empieza un trabajo de un desarrollo de un análisis que trata de redefinir todas las categorías y, para empezar, redefine la noción propia de producción capitalista. We began to see that the process of capitalist production is much wider than, for example, Marx described in Capital Volume 1. Entonces, lo que descubren es que, lo que plantean es que el proceso de producción capitalista es mucho más amplio, mucho más extenso que aquello que Marx planteaba en el volumen 1 del Capital. Because that process does not take place only in the factory, but actually begins in the home, begins in the kitchen, begins in the bedroom, where the production of the workers who will then work in all these other areas takes place. ¿Por qué es esto? Porque el trabajo, la producción capitalista no se da exclusivamente en la fábrica, sino que empieza, dice ella, en la casa, en la cocina, en el dormitorio, produciendo a fin de cuentas los trabajadores que día a día irán a esas fábricas. And in fact, we began to see that how women worked in the home, working class women, was very much shaped by the jobs that their husband had. If you were the wife of a miner, your work, your housework was different than if you were the housewife of a teacher or the housewife of a factory worker. Al estudiar el trabajo doméstico, lo que se dieron cuenta es que este trabajo doméstico estaba profundamente moldeado por los empleos que tenían los maridos. Entonces, si tú, las mujeres de los mineros, su trabajo doméstico era muy diferente de si eran las mujeres de trabajadores fabriles o demás. The second conclusion we came is that clearly, if women were discriminated because they worked in the home, this was not because the work was not important, but it was because this work was not paid. And because in a society where salary and work have become synonymous, you know, unpaid labor appears as non-work. Entonces, la segunda conclusión a la que llegan es que si este trabajo doméstico, o si estas mujeres están discriminadas, no es porque el trabajo que desarrollan no sea importante, no sea productivo, sino simplemente porque no es un trabajo remunerado. Y dice que entonces que en una sociedad donde el salario, el hecho del salario es lo que define el trabajo, precisamente el que el trabajo doméstico no estuviera pagado le produce una discriminación a este trabajo. Yeah, today this may sound strange, but when I was a feminist, I began to work in the campaign for wages for housework in the 1970s. It was not accepted that housework, domestic work, is a work like every other work. It was not accepted at all. For example, if you ask a child, you know, does your mother work? You would say, or she would say, no, my mother doesn't work. My father works. My mother doesn't work. She stays at home. You know, so the idea is home is not a place of work. Dice que quizá hoy el mensaje este sobre el trabajo doméstico, bueno, pues se puede entender mejor, pero que en la época en la que los 70, cuando empiezan a desarrollar esta campaña, no se aceptaba que el trabajo doméstico fuera un trabajo real. Entonces plantea que de hecho se le preguntaba a un niño si su madre trabajaba y dice, no, el que trabaja es mi padre. So we realized that this condition of being destined to a work that is not considered work, that is not paid, that is being made invisible, had a very profound impact on the lives of women. Entonces, lo que plantean es que este trabajo doméstico que no es reconocido, que no es pagado, tiene un impacto muy fuerte en la vida de las mujeres. For example, women have been put in a position of dependence on men. Y, por ejemplo, eso sitúa a las mujeres en una posición de dependencia con respecto a los hombres. For example, these areas of capitalist production, this area of capitalist work and exploitation has been made invisible and naturalized, has been completely naturalized. Por tanto, esta área de explotación capitalista, esta área de trabajo, ha sido completamente invisibilizada, ha quedado naturalizada. So, starting from examining the position of women in capitalism and examining the question of housework, we began to redefine not only what is capitalist production, but what is capitalism. What has allowed capitalism to reproduce itself? Entonces, partiendo de esta posición de las mujeres en el capitalismo, partiendo de este análisis del trabajo doméstico, Eso les permitía analizar no solo la producción capitalista, sino el propio hecho de cómo el capitalismo se desarrolla, se reproduce. We discover first of all, and I think this is very important, I think this is something very deep and a true contribution that the feminist movement or some parts of the feminist movement have made. We discovered that capitalism is a system, is a social system that has to necessarily, structurally devalue the reproduction of our life, which means it has to devalue our life. Una de las cosas que descubren desde esta perspectiva, algo que consideran que es muy profundo, es que el capitalismo como sistema social necesita de forma estructural devaluar toda esta todo este sector de trabajo, el trabajo de reproducción de la vida, y por tanto devaluar nuestras vidas. Because if you devalue the work of reproduction, then you have an immense capacity for accumulation, right? Because you can reproduce the workforce in a very, very cheap way. In other words, devaluing reproductive work, reduces the cost of labor production. A partir de aquí, eso conlleva que si devalúas el trabajo reproductivo, eso permite un mayor nivel de acumulación. En la medida en que si es más barato reproducir la fuerza de trabajo, es más se reducen los costes, es más barato esos costes de producción, y por lo tanto la acumulación es mayor. So there is a chain of devaluation in capitalism that begins with the devaluation of reproductive work, the devaluation of the people who perform this work, and continues with the devaluation of the worker. Por tanto, hay una cadena de devaluación en el capitalismo que comienza con la devaluación de la reproducción, a continuación la devaluación de las personas que se encargan de esa reproducción y posteriormente la propia devaluación de los trabajadores, el trabajo productivo. And we began to understand why, in the history of capitalist society, why you continuously have, the development of plantations. By plantation, I mean areas of work where workers have no rights. Sí, a partir de aquí se plantean que por qué continuamente en el capitalismo se han producido el desarrollo de zonas que le llaman de plantaciones, es decir, zonas de donde hay trabajadores que no tienen ningún derecho. No, presumably capitalism is democratic, the famous values of equality, etc. And capitalism presumably is based on social contract. Right, we contract the conditions of our work. But in its history, we always find enslavement, colonialism, plantations. Sí. Por tanto, frente a la idea del capitalismo como un sistema basado democrático, basado en la igualdad, en una especie de contrato social que nos damos, lo que encontraban en su estudio histórico es que el capitalismo continuamente se ha basado en esclavitud, colonialismo, plantaciones, etcétera, zonas donde no hay derecho. Yeah. And our answer, starting from the analysis of women's work in quote, right? Starting from the analysis of housework, we began to realize that the wage labor is only one area of capitalist production, and that wage labor is always funded, on large areas of exploitation where there is no rights. Por tanto, la respuesta a la que lleva su análisis es análisis del trabajo de la mujer, de las condiciones de la mujer, partiendo del trabajo doméstico, es que el trabajo asalariado es solo una forma de trabajo y que esta forma de trabajo siempre está basada, fundada en amplias áreas de trabajo explotado sin ningún tipo de reconocimiento. For this reason, we decided that one conclusion we came to is that as feminism had to have an anti-capitalist perspective. That in one way or another, we had to put on our agenda, a kind of activism and a perspective that will make us take us beyond capitalism. La conclusión a las que le lleva este análisis es que el feminismo como movimiento tenía que adoptar una perspectiva anticapitalista, es decir, adoptar un tipo de activismo que situara en su agenda una perspectiva más allá del capitalismo. And also we began a whole analysis of the wage that we had, you know, we had not learned from Marx. Sí, bueno, a partir de ahí también necesitaba un análisis completo del salario, todo aquello que no habían podido sacar de Marx, no habían podido aprender de Marx. Yeah, we began to see the capitalism by organizing different spheres of work, you know, separated through with the wage and no wage, had been able to in fact divide the working class in a very effective way. Y entonces plantean que el capitalismo se basa en organizar diferentes áreas de trabajo siempre separadas y en buena medida con una división, para el salario, no salario. Claro, con una división entre asalariado y no asalariado, lo cual le permite dividir a la clase trabajadora. And that the wage is an instrument to invisibilize exploitation. No, that the wage, the differential between wage and non-wage, has been a very powerful instrument, right, to hide exploitation, naturalize it. No, naturalize means that, you know, when people look at domestic work, they see it as something natural, something that women do. They don't see work; they see something about women when they see housework. That's the naturalization of exploitation. Entonces, el salario entonces se evidencia como un instrumento muy poderoso de invisibilización y de naturalización de la explotación. Cuando habla de naturalizar, Silvia se refiere a que cuando se contempla el trabajo doméstico no se ve trabajo, sino que se ve, bueno, algo que las mujeres siempre hacen. Sí. Yeah, you see femininity. Housework. As is part of femininity, of being a woman, is what being a woman do, which means that when women refuse housework, they are not seen as workers who are on strike. They are seen as bad women. Entonces, de ahí viene el concepto también de feminidad que ponían en cuestión, esa idea de que eso es lo que hacen las mujeres, eso es lo que es ser una mujer. Y desde esa perspectiva de la feminidad, aquellas mujeres que rechazan el trabajo doméstico no son contempladas como personas que están en huelga, que están luchando, sino como malas mujeres. And also the wage as a way to basically organize society, you know, as a way of organizing society, creating again a division and so forth. So this is the perspective, is this theoretical scheme, you know, this theoretical scheme that look this understanding of capitalism in a very different way is the kind of theory that I've brought with myself, you know, as I began by the mid 1970s to engage in a kind of historical work that in my view would allow me to find, you know, the historical developments of this category, the historical development of these capitalist structures. Por tanto, el salario emerge eso como un concepto muy importante para analizar cómo se organiza la sociedad y cómo se crean divisiones. Y dice que este esquema teórico, esta comprensión del capitalismo, es la que marca, digamos, su trabajo de investigación desde los 70, esta comprensión distinta del capitalismo, donde poder encontrar el desarrollo histórico de todas estas categorías de trabajo doméstico. Yeah, when I began the work that resulted in the Caliban and the Bru and Caliban and the Wedge, no, Caliban y la Bruja, I began this work because I wanted to understand what had actually, you know, how all of this had happened historically. What were the historical moments that were important, you know, for the development of these particular capitalist structures. Por tanto, cuando comenzó el trabajo que dio lugar al libro Caliban y la Bruja, que editado por Traficantes de Sueños, lo que pretendía era comprender, analizar históricamente y comprender cómo esto se había producido en los diferentes momentos y cómo se había llegado a esta forma particular de comprensión del trabajo de las mujeres. And above all, I wanted to see, you know, I wanted in a way to read capitalism, you know, to do the kind of work that Marx had done, but from the point of view of reproduction. You know, Marx read the history of capitalist development, you know, from the 16th century on. He reads this history with in mind the factory, you know, with in mind the formation of the wage laborer, the formation of the industrial working class. I wanted to do something different. I wanted to read. I asked myself, how would Capital Volume 1 would have been written if it had been analyzed, if the history of capitalism had been analyzed from the point of view not of the factory, but from the point of view of the reproduction of the worker, from the point of view of reproduction. Por tanto, su propósito era releer el capital desde la perspectiva de la historia del capital. La historia del capital desde la perspectiva de la reproducción. Por tanto, lo que Marx había hecho analizando el capitalismo desde el punto de vista de la formación de la clase obrera industrial, desde el punto de vista de la fábrica, ella lo quería hacer como si dijéramos cómo se podría reescribir el volumen 1 del capital para llegar a una historia del capitalismo que no parta de la fábrica, sino que parta de la reproducción. I don't have the time tonight to summarize. I hope you buy the book and you read it, because I think that for me it was an incredible journey of discovery. And I hope it will be a journey of discovery for you as well. One of the things that I discovered in this process was, for instance, the important role that the witch hunt, the witch hunts that for two or more centuries, you know, really bloodied Europe, had in the development of capitalism. Dice que, bueno, esta tarde, por supuesto, no tiene tiempo de resumir el libro Calibán y la bruja, pero que para ella supuso un viaje increíble de descubrimiento y que, bueno, os invito a leerlo para que también vosotros podáis compartir ese viaje, y que una de las cosas que uno de esos descubrimientos increíbles fue el papel que tuvo la caza de brujas, que durante más de dos siglos recorrió, sacudió Europa. And I discover, you know, those of you who have read Marx and who have read his analysis of the beginning of capitalism know that according to Marx, capitalism begins with the massive expropriation of the peasantry, you know, from the land they were able, they managed in common, they cultivated in common. Capitalism began with this act of expropriation of workers from the means of reproducing themselves. Entonces, partiendo de ese descubrimiento, ella se da cuenta que, bueno, aquellos que hayáis leído a Marx sabréis que, según él, el capitalismo comienza, él marca el inicio del capitalismo en la expropiación de tierras de los campesinos, la expropiación de esos terrenos que explotaban de forma comunal, y en todos esos actos de expropiación que privaban a los trabajadores de sus formas de reproducción. But I discovered that actually something else happened, very, very important, another process that is as important as the enclosure of the lands and the expulsion of the peasantry from the lands they had in common. Lo que ella descubre es que había algo más, algo igual de importante que esta dinámica de cercamientos y de expropiación de los terrenos comunales. What you begin to see by the 16th, 17th century is a process of bifurcation in the capitalist political economy. You begin to see a division between what comes to be called production, which is production for the market, and on the other side, another sphere that begins to disappear, actually, which is the sphere of reproduction, which more and more becomes a sphere identified with women. Entonces, lo que este descubrimiento, que ella, al que ella le da tanta importancia como al de los acercamientos, es que en los siglos XVI y XVII se produce lo que llama una bifurcación de la economía política del capitalismo, donde se empieza a distinguir entre la producción orientada al mercado y la reproducción, que es un tipo de trabajo que se empieza como a difuminar, empieza a desaparecer y además se identifica cada vez más con las mujeres. And you can see it well. You can see the expulsion of women from, you know, not every person that lost his land or her land became a wage worker. In fact, women, by and large, did not become wage workers. Entonces, a partir de aquí se plantea la idea de cómo se expropia, cómo se expulsa a las mujeres, porque no todos los trabajadores a los que se les quitaba la tierra se convertían en trabajadores asalariados, donde ahí estaba el papel o el papel que se le dejaba a la mujer. You also begin to see another very important development that Marx doesn't talk about, that is how more and more the state begins to take over, possess, if you want, the body of women, and the body of women begins to be treated, you know, as a kind of machine for the production of workers. Otro aspecto muy interesante es cómo cada vez más se percibe, se ve que el Estado comienza, dice ella, a procesar el cuerpo de las mujeres, a de alguna manera convertirlas, esos cuerpos, en máquinas de producción de trabajadores. For example, you know, massive legislation in different parts of Europe were introduced, not only denying abortion, but introducing very heavy penalties, you know, the death penalties for attempts that women will make to control their sexuality. Un ejemplo es la expansión masiva de legislaciones que no solo rechazan, penalizan el aborto, sino que condenan a muerte a aquellas mujeres que tratan de alguna manera de controlar su sexualidad. In many countries also you have the introduction of a whole police system that begins to introduce forms of surveillance. For example, surveillance of the women who are pregnant, no? To make sure that they actually deliver, they do not interfere with the process of procreation. Otro ejemplo es el desarrollo de auténticos sistemas policiales de vigilancia, por ejemplo, de las mujeres embarazadas para garantizar que no interrumpen la procreación. And I interpret all these new developments, these new policies, I interpret them in the book, in the context of a new development, of the development of a new capitalist understanding of how you accumulate wealth, and understanding of the central role of labor in the process of production, and in a perspective in which procreation begins to be connected with the production of workers, with the production of labor power. Sí, entonces, todas estas legislaciones que ponía de ejemplos, ella las interpreta en el marco de un nuevo desarrollo capitalista, de una nueva comprensión capitalista de cómo se acumula la riqueza, donde adquiere un rol central estas labores reproductivas y donde ya se empieza a ver la relación entre la procreación y la producción de trabajadores. Sí, el mercado del trabajo, ¿no? Sí. And my analysis of the witch hunt, basically, it's very much part. I see the witch hunt as a very crucial historical moment in the development of a new work discipline, of a new capitalist work discipline, and in particular in the development of a new policy towards women and towards reproduction. En este marco, su interés por la caza de brujas se debe a que considera que es un momento crucial histórico para el desarrollo de una nueva disciplina capitalista, de una nueva disciplina laboral capitalista y el desarrollo de políticas orientadas a las mujeres, orientadas a la reproducción. Well, the same scheme, the same kind of theoretical scheme. I've also, in the second part of the book, I use this theoretical scheme to look at the restructuring of the global economy, to look at globalization. En cuanto a la segunda parte del libro, este mismo esquema lo aplica al al desarrollo, al análisis del desarrollo de la economía globalizada. And in particular, the kind of restructuring, the reproductive work. What is the restructuring of reproductive work within the broader process of globalization? I'm looking at the restructuring of the global economy in a broad sense, and in particular at the restructuring of reproduction within that context. Dentro del concepto, dentro del estudio de cómo se reestructuran la economía capitalista global, ella estudia en particular cómo eso se traduce en una reestructuración de la organización del trabajo reproductivo. So, for example, the second part has many articles that are looking at theory how reproduction in a very broad sense, you know, is reorganized in the 80s and 90s. For instance, I look at the role the war has in the reorganization of reproduction, because war enables a new wave of land expropriation, right? A new wave of enclosure that has been very, very important to reorganize the global economy. Dentro de esta segunda parte, y dentro de este análisis de la reorganización del trabajo reproductivo en los 80 y los 90, ella estudia también muy en detalle cómo la propia guerra tiene un papel fundamental en la medida en que permite una nueva ola, dice ella, de expropiación territorial, de desposesión. Sí. Cómo la guerra ha sido un momento importante en el proceso de reestructuración del proceso de reproducción. Como la guerra, por ejemplo, excúsenme, que la guerra permite, ¿no? Es importante porque permite los expropios de la tierra, los propios de bienes de naturaleza, ¿no? Expulsa muchas personas de sus hogares, de su país, de sus tierras, ¿no? Expande el mercado del trabajo laboral a nivel global. Entonces la guerra debe ser vista también de buen punto de vista de la reproducción, ¿no? Se la se ve del punto de vista de la reproducción, se puede comprender algo más de que si la guerra se ve en una perspectiva más tradicional, lo que quería decir, sí. ¿No? Okay. He hablado mucho, entonces vado a... I'm going to summarize more briefly the last part. In the second part of the book, I'm really trying to see, in particular, you know, what has happened on the level of reproduction. I mean, war is one element, and I'm looking at the various changes that have taken place. Okay, vado a hablar in español, porque es muy mal, mi español muy mal, pero es frustrante. Sí, quiero. De non poter fare lunga sentenza. Tu sei molto bravo, però mi serve la stessa sentenza un poco più lunga. No? Lo che intento explicar in questa parte del libro, no? Lo che quiero explicar es que, ante tutto, la reestructuración global de la economía ha sido posible a partir, ¿no? Su momento fundamental ha sido una masiva reestructuración del proceso de reproducción, que nos recuerda lo que Marx hablaba de como acumulación originaria, ¿no? Marx definía acumulación originaria, el proceso que impulsa el capitalismo, porque es el proceso que separa la población, los trabajadores, los productores, lo separa de toda la medida de su sustentamiento. e se tu non tieni nada, se tu non puoi sostentarti, tu devi accettare naturalmente qualche tipo di explotación che ti offrono, che ti impone. Bueno, entonces un punto fondamentale della parte seconda del libro, una tesi fondamentale, è che il processo della globalizzazione è una nuova ola di accumulazione originaria, perché la sua direzione, il suo fin, fu anche come nel siglo XVII, eccetera, fu la separazione di milioni di persone de su medida de sustentamento a través de muchas maneras que yo examino, el expropio de las tierras, que significa expropios de los bosques, de las aguas, son todas cosas que yo sé que ustedes saben, ¿no? También la financialización de la reproducción, ¿no? Que se llama el fin, al termine dell'estato del bienestar, ¿no? Que se terminan le inversiones del estado, ¿no? En el proceso de reproducción, entonces necesita que nos pagamos por la educación, pagamos por la sanidad, pagamos por todos bienes que en el pasado se podían aprovechar un poco del estado, ¿no? Entonces examino este tipo, la consecuencia que han tenido en la vida de los productores de todo el mundo, ma en particular de las mujeres. Me focalizo también sobre la reestructuración del trabajo doméstico, ¿no? El hecho que se instaura en los años 80-90 un nuevo tipo de división entro el trabajo reproductivo, una división que permite al capital internacional de expostar una gran parte del trabajo de reproducción que muchas mujeres habían rechazado, que lo comparte, que sí, that allows him to transfer on the shoulders of women from the third world, migrant women. Sí, plantea que esta reorganización del trabajo reproductivo, una de las consecuencias es que se desplaza parte de ese trabajo reproductivo de las mujeres sobre los hombros de las mujeres inmigrantes. Que a partir del expropio de las tierras, a partir del grande proceso de ajuste estructural que empobrece millones y millones de personas en todo el mundo, África, América Latina, que fue el primer paso, ¿no?, de la reestructuración capitalística de la economía, ¿no? A partir de eso se impulsó también una reestructuración entre el trabajo doméstico, ¿no? Que trae miles y miles de mujeres en Europa y en Estados Unidos a trabajar como trabajadoras del hogar pagado, ¿no? Y todas las contradicciones que este desarrollo, este nuevo tipo de trabajo doméstico ha producido, ¿no?, ante las mujeres también y a nivel social más general. Resumiendo, ¿cómo se dice? Resumiendo, en esta parte quiero evidenciar también y demistificar, ¿no? Quiero demistificar algunas tesis que han sido muy popular, ¿no? Sobre todo en los. Okay, I'm saying it in English. Okay. I want to demystify some theses that have been very common, you know, particularly in the media and among international agencies like the United Nations and among feminists themselves. En esta segunda parte también trata de desmitificar algunas tesis que se han vuelto algunas tesis que se han vuelto comunes tanto en los medios de comunicación como al propio nivel de las Naciones Unidas. Yeah, which is that we are seeing the end of patriarchy and we are seeing the end of domestic work because of unpaid domestic labor, because now much domestic work is being either technologized, is being brought outside the home, or it is done in the home for money. Sí, esta desmitificación alude a la idea común de que se había producido el final del patriarcado e incluso el final del trabajo doméstico en la medida en que este se había reducido a través de la tecnología, se había llevado fuera de la casa, el sector servicios, o que se había vuelto pagado en forma de trabajo doméstico asalariado. This is a theory that I think is very wrong. I think that patriarchy itself, patriarchal relation itself, have a long history and have gone through many transformations. I would say that we are beginning to see new forms of patriarchy. But what I really want to show in this part of the book is that, in fact, at the same time that part of domestic work have been socialized, and being commercialized, at the same time, there's been a tremendous amount of domestic labor that has returned to the home. Mm-hmm. Por tanto, ella lo que plantea es que el patriarcado, la dominación patriarcal, de ningún modo ha acabado, sino que se transforma y ha atravesado diferentes transformaciones, y ella quiere analizar las nuevas formas de dominación patriarcal y demostrar cómo, a la vez que parte del trabajo doméstico se ha socializado, se ha comercializado, eso que decimos del sector servicio. Otra parte, que mismo que el trabajo, muchas partes del trabajo doméstico ha sido comercializado, que se hace en el fast food, la lavandería pública, que no, y ahora se dice, es finito, se acabó. El trabajo doméstico se acabó. Mucha gente piensa que se acabó porque ahora está mucha lavandería, ¿no? O porque están muchas mujeres que lo hacen por un pago. Lo que me esfuerzo de demostrar es que no es verdad, es que al mismo tiempo que ha sido una comercialización del proceso de reproducción, ha sido también un enorme regreso de trabajo doméstico en la casa como consecuencia de los recortes de los servicios sociales. En los Estados Unidos lo vemos todos los días más que el recorte de la organización de la sanidad, de la educación, ha transportado en la casa una grande cantidad de trabajo que continúa a ser hecho de las mujeres, que continúa a ser no pagado y que ha puesto muchas mujeres en una condición de crisis inmensa. Esta crisis es también un tema fundamental de esta parte, porque una crisis de reproducción, un tema fundamental de esta parte es la crisis de reproducción que vivimos hoy, ¿no? Crisis porque nos recorten los recursos por nuestro sustentamiento y también nos recorten el tiempo que tenemos por dedicar al proceso de reproducción. Hablo de las mujeres y hablo de los hombres también, ¿no? Yo pienso que la mujer en manera particular vive esta crisis porque muchas veces esas son nosotros decimos sandwiched, ¿cómo se dice sandwich? Entre trabajo fuera de la casa, trabajo que costa muchas horas con el transporte, ¿no? Las curas de niños y niñas, muchas veces las curas de los enfermos, las curas de los mayores, ¿no? Vemos que está una situación de crisis masiva, crisis de la reproducción, que es una crisis global. Es una crisis global muy amplia que tiene muchos frentes, ¿no? Un frente fundamental es también el frente doméstico. Yo podría elaborar hablando de lo que se pasa hoy con los niños. Por ejemplo, que los niños se dicen que continúan La estadística oficial en Estados Unidos dice que los niños, un niño sobre cuatro tiene problemas mentales, que es una, yo no creo que es verdad, que es verdadero, pero pienso que se está medicalizando una crisis real que de mancanza de posibilidad de cuidado por los niños. El mismo es por los mayores. Sabemos que los mayores hoy nos dice que vivimos una vida más larga, pero nunca jamás fueron los mayores tan aislados y tan pobres. Están en situaciones de desesperación que, bueno, me gustaría evidenciar. Es a partir del reconocimiento de esta crisis intensa de la reproducción que en la última parte del libro discuto, examino la cuestión de la política de los comunes, que es una política que hoy conjunta a muchos movimientos, incluso el movimiento feminista. Yo empecé a ocuparme sobre todo de las cuestiones de los comunes algunos años atrás, cuando verificé que los discursos sobre los comunes siempre habían un marco masculino. Por ejemplo, siempre se hablaba de la Internet como un gran común. Muy bien, pero muy bien, con cualquier problema. Pero nunca se hablaba, por ejemplo, de la cuestión de lo común a partir de la reproducción, a partir, por ejemplo, del trabajo de cuidado, a partir de la casa, a partir de todo un área que de crisis actual, va de crisis perenne, ¿no? Porque la organización de la reproducción doméstica ha siempre sido un territorio de crisis, siempre. A partir no solamente del trabajo no pagado de las mujeres, va a partir del hecho que este tipo de trabajo ha sido organizado en una manera completamente disgregada, en una manera que ha aislado las mujeres, cada una en su casita, cada una trabajando sola, con un montón de trabajo, que un trabajo que se devuelve de las 7 de la mañana a las 11 de la sera. Entonces, uno de los intentos que yo hago en esta parte del libro es ver cómo el problema de los comunes se pone a partir de la cuestión de la reproducción y a partir de un punto de vista que yo puedo definir feminista, ma que es ante todo el punto de vista de un punto de vista que se focaliza y centraliza el problema de la reproducción de la vida. Entonces, miro a actividades, iniciativas, problemáticas que mujeres, no solamente en Europa, en Estados Unidos, han impulsado, sino también en América Latina, en otros lugares del mundo, en esta dirección, ¿no? Miro a cómo se puede pensar una construcción de lo común que se centraliza sobre el problema de la reproducción. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.